5, 4, 3, 2, 1. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días. Mi nombre es Ed Andrews. Soy reportero de economía con el New York Times aquí en Washington. Ha sido mi placer durante los últimos años reportar sobre economía internacional y también política monetaria nacional. Antes de eso, pasé 6 años en Europa como corresponsal en Europa para el New York Times. Estuvimos ahí en el momento de lanzar el euro como única moneda de Europa, la mayoría de Europa. Y por eso me da muchísimo gusto participar en esta mesa redonda esta mañana. Creo que vamos a tener un debate muy interesante sobre los desequilibrios globales. Antes de presentar a nuestros invitados, quería hacer algunas observaciones. Cuando estuve en Alemania en 1999, justo antes de que la Unión Europea completara sus acuerdos finales sobre el establecimiento del euro, tuve una entrevista larga con un miembro importante del Bundesbank alemán. Y había alguna preocupación en ese tiempo que las monedas europeas estaban muchas veces subvaloradas y que, por ejemplo, el Deutschmark no podía ganar relativo al dólar, que pareciera ser siempre muy fuerte. Entonces, yo levanté esa pregunta con el banquero porque tenía implicaciones muy grandes para la fuerza y la confianza en el euro. Y, por supuesto, establecer la credibilidad para el euro iba a ser su primera prioridad, obviamente. Él tenía muchas respuestas sobre por qué confiaba plenamente en el Deutschmark y el euro, pero después me dijo de forma confidencial, dijo, hay algo más que pasa aquí, porque entre tú y yo, la cuenta corriente de Estados Unidos está demasiado alto y va a tener repercusiones. Y en ese momento, por supuesto, el déficit estaba más o menos, creo que menos de 400 mil millones de dólares anual, más o menos 3% del PIB, tal vez. Y hoy, o por lo menos en el 2006, estaba en 856 mil millones de dólares y 6% del PIB. Posiblemente se está reduciendo un poquito ahora, pero es enorme. Entonces, los desequilibrios que parecieran ser muy sorprendentes para los banqueros alemanes en ese entonces, obviamente han seguido creciendo de forma marcada desde esa fecha. Sin embargo, hasta la fecha, no hemos tenido ese momento de rendición de cuentas que personas laicas como yo hubiéramos esperado. Ya que a pesar del endeudamiento de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos pareciera estar funcionando bastante bien. De hecho, lo que hemos visto en los últimos años ha sido aún más notable. Hemos visto un flujo de capitales al revés, o sea, que fluye el dinero de los países más pobres a los países desarrollados, particularmente los Estados Unidos. Muchos de los países pobres han llegado a ser grandes prestamistas, o sea, prestando dinero a los Estados Unidos. Y esto ha tenido algo que ver, no sabemos cuánto, pero algo que ver con la situación actual, donde las tasas de interés de largo plazo son muy bajos y la curva de rendimiento está plano o negativo, a pesar de que la Reserva Federal ha aumentado las tasas de interés de corto plazo desde 2004, pero las tasas de largo plazo casi son tan bajas como estuvieron antes. Y eso tiene que ver con que tenemos todo este dinero que fluye, que entra de diferentes partes del mundo. Entonces, claramente tenemos desequilibrios globales muy grandes, que es causa de mucha preocupación durante los últimos años, y hay muchas cosas que no entendemos. Pareciera estar claro que la economía global está cambiando en formas muy marcadas, y en parte se impulsa por la China y Asia en general, pero probablemente muchos factores más. Y como Mark Weisbrot probablemente dirá hoy, vamos a ver muchos efectos ripple, o sea, repercusiones de estos desequilibrios que a veces no son tan obvias en un primer momento. Una de ellas, como ha dicho Mark varias veces, es la posible falta de importancia del Fondo Monetario y de otras instituciones financieras, y tal vez también la falta de relevancia de lo que puede decir el consenso de Washington sobre lo que tienen que hacer los otros países. De hecho, son cada vez menos países que buscan dinero de estas instituciones. No tienen la misma influencia política que antes tenían. Muchos países simplemente están diciendo que no quieren tratar con el Fondo Monetario Internacional, o porque tienen suficiente dinero, suficientes ahorros, o porque pueden conseguir el dinero de otras partes, ya sea Venezuela, países asiáticos, países de OPEC, o quién sabe. Pues hay muchas cosas que están pasando, y estoy esperando con mucha anticipación los comentarios que van a hacer nuestros colegas aquí. El tema aquí es desequilibrios globales, y vamos a ver si podemos tratar el tema. Pero primero presentar nuestros expositores. Mark Weisbrot es el codirector del Centro para Investigaciones Económicas y Políticas aquí en Washington. Tiene su doctorado de Economía de la Universidad de Michigan, y junto con Dean Baker es el coautor que también trabaja en el centro, un libro, Seguro Social, La Crisis Falsa. Mark ha sido un comentarista, analista durante mucho tiempo sobre la finanza global, sobre temas de comercio internacional. Ha estudiado muy de cerca las tendencias y dificultades y problemas en América Latina y el papel del Fondo Monetario, el Banco Mundial y los Estados Unidos en aliviar o contribuir más a los problemas. Joseph Stiglitz no necesita ninguna presentación. Es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y el presidente del Comité sobre Pensamiento Global ahí en la Universidad Columbia. Ganó el Premio Nobel en Economía en el 2001 por su análisis sobre mercados con información asimétrica. Se recuerda cariñosamente como el presidente de asesores económicos bajo el gobierno de Clinton, y por supuesto el vicepresidente del Banco Mundial entre el 97 y 2000. También es un autor prolífico. Creo que todos aquí conocen el libro Globalization and its discontent. Ha sido traducido a 32 idiomas. Creo que estás ganando algo de dinero con este libro, ¿no? Y creo que tu libro más reciente se llama Making Globalization Work, ¿no? ¿Qué se puede comprar? Por supuesto, aquí el fondo, y van a conseguir un buen precio. Ahora, José Antonio Ocampo es el anterior secretario ejecutivo de CEPAL, y actualmente es el subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Que es responsable para el seguimiento para las cumbres y conferencias grandes que se hacen en la ONU. También ha sido un académico y autor prolífico. Es muy conocido en todas las grandes universidades aquí y en Europa. Y ha recibido muchos premios y honores durante su carrera. ¿Y a quién más tengo que presentar, Mark? Ah, no, ya lo presenté. Entonces vamos a comenzar.